pasa aquí? ¿Qué? ¿Qué pasa, Imar? Estamos jugando a con esto. Ojo, Se está pasando pipa, ¿no? También aquí, Es que ventana o eso, pero igual la resolución más allá. Sí, no, intenté instalar el chisio allí, tampoco me dejaba, entonces me la hice. Pero es que no, ¿no? Y más ese no funciona, el más de... Bueno, pues no, pues, ¿eh? El más del... de este de aquí. Has minimizado directamente el... Pero, bueno, va a funcionar. ¿Cuatro? ¿Juega? Yo creo que ese, ahora hay un tutorial ahí de cómo extraer los tardígrados. Hay que dejar el musgo como en agua destilada durante 6 horas, luego filtrarlo, uh-huh. Y en teoría después puedes hacer un cultivo de tardígrados. Y es lo que luego te venden el pote todo lleno de... Mira, son estos. Sí, lo que pasa es que también lleva, es mucho más proceso como sacarlos. Los quiere ver o... bueno, los suele pillar también. Uh-huh.